y ser mejores. Ya que nuestro lema es: si la vida te da limones, puedes preparar refrescante limonada. Esto fue Rompiendo Esquemas. Hasta la próxima semana y muchas gracias por su atención. No castigues a este pobre corazón. La secta olímpica, la secta olímpica. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. Pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Me va a enloquecer, mujer. Estar hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver. Esto fue Rompiendo Esquemas con JCP desde el palpitante corazón de América del Sur y lo escuchaste por Eco Radio. Buenas noches, estamos en Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington DC. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 18 de abril del 2009. Y estamos en la semana de la recordación del Día Internacional del Libro. Lo recordaremos el jueves 23 de abril. Y también tenemos con nosotros hoy a María Betania desde Ciudad del Este. ¿Cómo estás, María Betania? Muy bien y muy buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, María Betania, y vamos a hacer nuestra presentación de la fecha. En nuestra sección La Historia del Libro tendremos hoy el desarrollo y la formación de la imprenta. En nuestra sección de libros infantiles y juveniles tendremos el libro Tom Sawyer por Mark Twain. En la sección de libros paraguayos tendremos una entrevista a Bernardo Nerín Farina, periodista y escritor, y también tendremos el resumen de su libro El Último Supremo. Entre los libros latinoamericanos veremos hoy 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, y también veremos en nuestra sección del Club de Lectores Virtuales los 12 libros que iremos leyendo y discutiendo en el club. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697, y si tienen el programa Skype, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar nuestro programa escucharemos Montevideo de Mauricio Cardoso Campo e Ina Rolón de Jiménez. Montevideo y Seretaña y Moaroja y Juvé y y ante maco a beber en da pebe boco y no es ya la une y no es ya to pipe se acá no du por el buco pucuro que ya vive se me ha yuca y gobe vaya yo esa e iba ni coñe upe jarente y cobe y catunga uamo añete upeñenga eta ite pane abria de pipe anguaje y llave xereta paraguay vi xe ajo bandere umbiri vive eta lo es agagú xe paraguay nere xe mandoa y ante se siente amo con hacer esa hija en tema tomoca se mita y no hueda ya te pasaré no me toque en dos se pillaré mi masí un miri huive un pepe en te ya esa y ande Paraguay y no hay polimbo yo ya Gobe vaya yo esa, iba ni coñe, upe jarente y gobe y catunga u amo añete upe ñinga. Eta y de pane abea, de pipe a maje llave, se de tapar agua y mi, se ajo bandere. Mombiri uibe, eta lo que salga u. Paraguay merece mando a y ante aguaje se siente amor a ser esa hija en tema tomoca Y un huete ya te pasé, lo de todo en Seguimos en leyendo entre líneas, estamos en la sesión de la historia del libro y hoy veremos la formación de la imprenta. Imprenta es cualquier medio mecánico de reproducción de textos en serie mediante el empleo de tipos móviles. Es diferente a la xilografía, grabado en madera sobre una sola plancha. Ambos son inventos chinos, aunque estos no llegaron a extraer a la imprenta todo el rendimiento que era capaz de ofrecer. De cualquier modo, y dada la incomunicación existente entre Oriente y Occidente, puede considerarse que su reinvención en el siglo XV es su verdadero punto de partida, ya que será entonces cuando alcance las dimensiones que de ello cabía esperar. Muchos países se atribuyen para sí la gloria de la invención de la imprenta. Los holandeses mantienen que su inventor fue Coster, en la ciudad de Haarlem, mientras los franceses aseguraron durante años que la imprenta era un invento de los orfebres de Estrasburgo. En realidad, hacía tiempo que se conocía en Europa la prensa y las aleaciones de metales necesarios para la fabricación de los tipos móviles. Pero fue necesario el genio creativo de quien supo combinar diferentes ideas para ofrecer un producto nuevo para que el descubrimiento echara a andar. También debe considerarse como precedente inmediato de la imprenta el libro xilografiado, realizado generalmente a partir de dibujos que se podían colorear posteriormente. Las obras xilografiadas llegaron a alcanzar una relativa popularidad a finales de la Edad Media, especialmente para la creación de barajas, juegos y algunos libros de fábulas, así como para la famosa Biblia Pauperum o Biblia de los Pobres, realizada a base de dibujos y de gran difusión entre las clases populares. Johann Gutenberg fue realmente es reconocido en la actualidad de forma prácticamente universal, que fue el primer impresor, al menos el primer impresor conocido. Ello no excluye que con anterioridad se hubieran llevado a cabo experimentos en este campo. En efecto, todo parece indicar que así fue, y probablemente Gutenberg supo aprovechar de estas experiencias en las que también participó activamente. Pertenecía Gutenberg a la familia de los Gentlich. Gutenberg era un apodo. Ellos eran famosos orfebres de Maguncia. Apenas se sabe nada de su vida, y las noticias que han llegado hasta nosotros no son directas, sino que proceden de múltiples procesos en los que se vio envuelto, y que a veces nos permite reconstruir sus pasos o suponer ciertos hechos con bastante probabilidad de acertar. Por estos indicios se sabe que estuvo desterrado en Estrasburgo, donde entró en contacto con orfebres con los cuales mantuvo una serie de extrañas relaciones que parecen ir encaminadas hacia la experimentación de algún descubrimiento, pero que terminaron en pleito. De vuelta a Maguncia, monta su taller con la ayuda del banquero Johann Faust, y en 1450 aproximadamente publica su primera obra, la llamada Biblia de las 42 líneas, o Mazarino, por haberse encontrado el primer ejemplar en la biblioteca de este cardenal. La Biblia se compone de dos volúmenes y las páginas tienen 42 líneas, de ahí su nombre, y dos columnas, y están escritas con letra gótica. Se hace una tirada de 150 ejemplares en papel y 50 en pergaminos. Se conservan unos 46 o 47. Los autores no se ponen de acuerdo en este punto. Es la única obra que se considera completamente suya, sin duda, aunque no lleva marca de imprenta, firma, fecha o lugar de publicación. Gutenberg vuelve a rehacer y montar un nuevo taller en el que publica después la Biblia de las 36 líneas, obra que tampoco lleva nombre de realizador y sobre la cual no existe unanimidad en considerar la obra suya. De cualquier modo, la Biblia de las 36 líneas es sensiblemente de inferior calidad que la anterior que ahí estamos comentando, la de 42 líneas. Según parece, Gutenberg aún se vio envuelto en nuevos procesos por motivos económicos y terminó sus días en pobreza, protegido por el arzobispo de Maguncia. Y un invento como el de la imprenta apareció en esta época y no en otra anterior, no se debió en absoluto a una casualidad, sino a una serie de circunstancias que favorecieron e hicieron posible su descubrimiento. Estas circunstancias fueron el aumento de la demanda del libro gracias a una mayor alfabetización de la población, el papel de las universidades y centros de estudios, y las inquietudes religiosas de la época, aumentó la curiosidad y el interés por la investigación del hombre renacentista. También el incremento del poder adquisitivo de los europeos, que se beneficiaban de las nuevas rutas comerciales abiertas y en plena expansión. También la imprenta se beneficiaría de las rutas comerciales europeas para su difusión por todo el continente. Avance en los conocimientos sobre metales y sus aleaciones que permitieron encontrar las fórmulas adecuadas para la fabricación de punzones y matrices, así como las tintas capaces de imprimir sin engrasar el papel o traspasar. También la aparición de la industria del papel, que comienza a vencer al pergamino desde el año 1350. El pergamino era muy grueso para poder ser realizado con facilidad por las prensas y no era lo suficientemente plano para que la impresión se hiciera perfecta. Por otra parte, al multiplicarse vertiginosamente el número de libros, se habría llegado en poco tiempo a la extinción de las especies que abastecían el mercado de pergamino. También el cambio de la mentalidad del hombre de aquella época en el concepto de la ciencia, que se hace más amplio y experimental, y en los métodos de trabajo, que por ese entonces empezaron a permitir el ensayo y la experimentación en busca de nuevas metas. Así veíamos un poco el proceso de la formación de ley de la imprenta, que desarrolló sobremanera la posibilidad de la creación del libro que nos llegó, que nos está llegando ahora en la forma de actualmente y su formato. Escucharemos ahora la introducción de la música del show de Tom Sawyer. Escuchamos de esta forma la música de la introducción del show de Tom Sawyer, que fue muy muy popular por los años 40, y esta música entonces nos sirve de introducción, y le pasamos la palabra en este momento a María Betania desde Ciudad del Este, Paraguay. Adelante, María Betania. Sí, buenas noches, y hoy vamos hablar de las aventuras de Tom Sawyer, escrito por Mark Twain. Este libro es una novela infantil que relata las aventuras de un muchacho del campo, revoltoso y valiente, que vive las mejores aventuras de una infancia pobre pero intensa. El propio autor nos dice que la mayor parte de las aventuras relatadas sucedieron de verdad a él y sus compañeros de escuela. El personaje de Huck Finn fue tomado de un modelo real, y Tom Sawyer es una mezcla de los rasgos característicos de tres niños que conoció en su infancia. Tom Sawyer es un niño que vive en San Petersburgo, al lado del río Mississippi, con su hermano menor Sid, su prima Mary y su tía Polly. Esta última es muy severa con él, signo de cuánto lo quiere. Tom es un niño travieso y mentiroso. Por causa de algunas de esas travesuras, tía Polly lo castiga haciéndole pintar la valla. Él convence con gran astucia a sus amigos de que pintar la valla es arte, y por ello la pintan ellos, y él queda como un chico bueno y obediente. Posteriormente, Tom conoce a una chica llamada Becky y se enamora de ella. Dentro de su inocencia de chicos, él le pide que se case con él, ya que eso es lo que hacen los adultos, y para sellar esta proposición se tienen que besar, como es la costumbre, y se besan. Él y un par de amigos, queriendo alejarse del pueblo, decidieron irse a un islote cercano para poder convertirse en unos muy buenos piratas y bandidos cuando sean adultos. Pero a causa de aquello, todo el pueblo cree que se han ahogado y se crea un alboroto. El pueblo hace un velorio simbólico por los niños ahogados y desaparecidos. Tom, al percatarse de lo sucedido, decide aparecerse con sus compañeros justo el día del velorio. Un día, su amigo Jack, huérfano de toda la vida, le dice que si quiere ir con él al cementerio porque tiene un gato muerto y atrae fantasmas. Tom acepta, ya que le gustan las aventuras. En el cementerio ven un asesinato del cual es culpado el borracho del pueblo, pero fue otra persona, el indio Joe. Se celebra el juicio en contra del borracho, encontrándolo culpable por todos los testigos, pero el abogado al final llama a declarar a Tom Sawyer. Todo el pueblo queda pasmado y sorprendido con estas declaraciones, acusando al verdadero culpable. Ellos decidieron decir toda la verdad, ya que se sentían culpables, teniendo en su conciencia que un inocente moriría, ya que la pena era la horca. Obviamente el indio Joe, que estaba en la audiencia, escapó sin parar. Tiempo después, toma a una cueva con Beck y se pierden por tres. El pueblo se moviliza para poder rescatarlos, pero en vano. Lograron salir gracias a la perseverancia de Tom. Jack vigila a los malhechores porque quería saber dónde esconderían el tesoro, el indio Joe y sus amigos. Pero escucha que quería vengarse de la viuda del juez Douglas, quien lo había condenado, cortándole las orejas y la nariz, venganza a la traición india. Jack, escuchando tan horribles declaraciones, alcanza a pedir ayuda y se salva la vida, pero escapan los asesinos, escondiéndose en una cueva. Al final, Tom y Jack regresan a la cueva. El indio Joe escondió allí un tesoro y lo encuentran y se hacen ricos. El indio Joe y sus secuaces mueren dentro de la cueva porque Sheriff manda clausurar la entrada, y con esas muertes también mueren los temores de Tom y Jack, ya que no descansaban en paz pensando que los pudieran vengar. La viuda del juez Douglas albergó a Jack para darle una buena educación y que fuera un hombre de bien, pero el niño no soportó mucho tiempo vivir como un niño mimado y se fue a vivir nuevamente como un huérfano a orillas del río Mississippi. Esta historia termina en esos momentos, ya que el autor dice que es una historia de chicos, y en esos momentos ya pasan a ser adultos. A continuación leeré unas frases del libro. Para hacer que alguien, sea este hombre o muchacho, anhele alguna cosa, solo es necesario hacerla difícil de conseguir. El trabajo consiste en lo que estamos obligados a hacer, sea lo que sea. Y el juego consiste en aquello a que lo que no se nos obliga. Prometer no hacer algo es la forma más segura para que uno quiera hacerlo. Ahora hablaremos sobre el escritor, Mark Twain. Mark Twain fue un popular humorista y escritor estadounidense. Nació con el nombre de Samuel Langhorne Clemens en Florida, Missouri, el 30 de noviembre de 1835, y falleció en su casa de Stormfield, Reading, Connecticut, el 21 de abril de 1910. Sam Clemens nació en la pequeña aldea de Florida, en Missouri, donde sus padres habían emigrado cerca de un próspero tío suyo, John, propietario de una tienda, una granja y unos 20 esclavos negros. A los 4 años, su familia se trasladó a la cercana Hannibal, Missouri, puerto fluvial en el río Mississippi, y allí realizó sus primeros estudios. Hannibal sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. En esa época, Missouri era un estado esclavista y Twain estaba familiarizado con la esclavitud, tema que exploró más tarde en sus escritos. Su madre murió de neumonía en marzo de 1847, cuando Twain tenía 11 años. Sin completar su educación, entró al año siguiente a trabajar como aprendiz e imprentas y llegó a ser topógrafo. En 1851 comienza a publicar algunos breves relatos de viajes en el Journal de Muskegee, que pertenecía a su hermano mayor Orion. Con este hermano emprenderá otras aventuras diversas en busca de dinero fácil, tras la firma del Tratado de Guadalupe y da en 1848. Mientras trabaja en imprentas de San Luis, City Night, Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, y más adelante es piloto de un barco de vapor, experiencia que le marcará profundamente. Durante la Guerra de Secesión fue soldado de la Confederación, tras lo cual comienza un negocio de maderas y es minero de plata sin suerte en Nevada. En ese estado, al que fue compañía de su hermano secretario del gobierno federal, comenzó a trabajar como periodista en 1962 en el Territorial Enterprise de Virginia City. Y al año siguiente comenzó a firmar con el seudónimo Mark Twain, apellido que en la zona de Mississippi significa dos brazas de profundidad. El calado mínimo necesario para la buena navegación. En San Francisco trabajó como periodista para el rotativo de California, pero fue despedido tras varias disputas con sus editores que se negaban a publicar sus artículos más controvertidos, entre ellos uno sobre la discriminación hacia los chinos y otro sobre la brutalidad policial. Los trabajos periodísticos de esta época fueron recogidos más tarde en el recopilatorio Mark Twain of the Enterprise, 1857. Tras quedarse sin trabajo y sin dinero, estuvo a punto de suicidarse. A partir de 1864, empezó a frecuentar a otros escritores, uno de ellos Artemus Ward, también humorista y conferenciante, que le afirmó y le enseñó el negocio de las conferencias. Su relato La rana saltarina del Condado de Calaveras de 1865 le dio una súbita popularidad y ese mismo año firmó un contrato con el Sacramento Union para escribir una serie de cartas sobre de pasajeros de la recién inaugurada línea de barcos de vapor entre San Francisco y en estas cartas aparece ya perfilado su estilo con una inimitable y mordaz ironía. Sus editores Weblis empezaron a engañarle sistemática e impunemente sobre las ventas de sus obras. En 1870 se casó con Olivia Langton, el gran amor de su vida, a quien llamó Libby. Olivia era hija de un capitalista progresista que ayudó a escapar a muchos esclavos como parte de la red de liberación llamada Ferrocarril Sudamericano. Twain sigue escribiendo libros de viajes como A Tramp Aboard en 1880, sobre una excursión a los Alpes y la selva negra alemana, y el clásico Vida en el Mississippi en 1883, novela escrita a máquina, compuesto con materiales publicados o redactados anteriormente y que se centra en un periodo de introspección sobre su infancia y juventud, y en el que figuran los más valiosos los narrativos del escritor. Las aventuras de Tom Sawyer, 1876, y las aventuras de Huckleberry Finn, 1884. Además de la banca rosa, la desgracia se cerró en su familia. Su hija mayor, Lucy, murió de meningitis. Libby se quedó en la y otro hijo murió por un descuido. Como dolorosamente cuenta en su autobiografía, Fía, traducida recientemente en Madrid, España, 2004. Siempre luchando contra los apuros económicos, el escritor se sumió en un negro pesimismo y en una temible misantropía, de forma que para los parámetros de entonces y dejó introducciones para que se editase tras fue reconocido. Gracias, María Betania, por este hermoso libro de Tom Sawyer y la explicación de Mark Twain. Vamos a escuchar en este momento de Juana Santaní por Los Troveros de América. Canto quiero ofrendarte al recordarte mi Santaní, vergel florido, cuna de amores donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan ahí, brinda sus aguas muy azuladas el movimentado de Guapaí. Corrida y cato de banderesará e yo llene e iban de ver y haré tu huma tapira coa humise ama pepe jareno músico cuera no mungue ve hacer la tapeña pues ape que ya se va de pura que siempre un triste día, amanecía cuando partí. Atrás quedaban gratos recuerdos en ese pueblo de Santaní. Allí quedaba mi madrecita, que muy viejita reza por mí. También la amada, que resignada, con honda pena me dio partir. Quitado de bandera, ellos llené que mi bandera, se haré pero mata pira coa, tu mi se ama pepe careno, músico fuera lo bon que ve, hacer la tapella pues a pe. De día se va, de coraje. Seguimos en Leyendo Entre Líneas y estuvimos viendo entonces el anteriormente en la sección libros infantiles y juveniles, el libro de Tom Sawyer, escrito por Mark Twain. Y le pasamos la palabra a María Betania para que salude y pueda despedirse. María Betania. Bueno, vamos a seguir entonces, creo que no tenemos ya María Betania ahí, vamos a seguir en la parte de libros paraguayos. En esta nuestra sección tendremos hoy la entrevista al periodista y escritor Bernardo Neri Farina desde Paraguay. Le escucharemos la entrevista en dos partes. Bueno, seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en nuestra sección Entrevista a Escritores Paraguayos. Hoy tenemos el placer de hablar con Bernardo Neri Farina, periodista y escritor. Bienvenido, Bernardo, a Leyendo Entre Líneas. Hola, Juan. Me causa mucho placer estar contigo, con tu audiencia en los Estados Unidos, aquí desde el Paraguay. Un fuerte abrazo para vos y los tuyos. Gracias, Bernardo. Querríamos aprovechar esta comunicación contigo y para conocer un poquito más de tus inquietudes. Contanos un poquito de tus inicios, periodista. Yo me inicié como periodista en los años 70. Hice toda una carrera larguísima, comenzando como periodista y terminando como director de varios medios. Hoy estoy un poco retirado del periodismo de los medios masivos de comunicación, aunque mantengo un blog con el cual me divierto y trabajo en colaboraciones para este color, la parte cultural. Y de este siglo, el siglo XXI, comencé como escritor. La mayoría de los grandes escritores comenzaron como periodista. Bueno, yo soy apenas un escritor en ciernes, que comenzó también como periodista y que quiere seguir haciendo su carrera de escritor a partir de consolidar sus propios conocimientos, los conocimientos que los adquirí en mi vida periodística, en mi experiencia, en contacto con la gente y con la realidad de la vida. Y ahora ya no escribo cotidianamente para las grandes diarias, pero sí escribo cotidianamente para contribuir también con la edición de libros de otras personas. En el 2003 publiqué mi primer libro, que es El Último Supremo, La Crónica de los Estados, que fue mi ópera prima y el libro por el cual soy bastante conocido, ya inclusive en varias partes del mundo. algunos afirman que es uno de los libros más completos que se hizo sobre Stroessner y el estronismo, encarado como una crónica periodística donde se cuenta la historia sin tomar un partido, sin prejuicios lógicos que uno tiene paraguayo frente a lo que fue Stroessner, a favor o en contra. Si yo tuve que dejar pasar mucho tiempo después de la historia para adquirir este libro y dejar un poquito de lado mis propios pensamientos particulares para tratar de encarar una forma de historia que no fuera tan distorsionada, que no estuviera poluida por mis propios pensamientos particulares. Y después ya publiqué otros libros. El libro de ficción fue El espectador del Vaticano, que es un compendio de cuentos políticos. En realidad son ficcionamientos de hechos reales que yo ya no pude incluir en el último supremo, y lo dejé para convertirlo en historias de ficción. El título no tiene nada que ver con el Vaticano ni con la Iglesia de nada, porque te contaré que el Vaticano era un famoso burdel del centro de Asunción, y se le llamaba de Roma, es decir, del cine de Roma. Y de ahí nace el nombre del burdel aquel y el título del libro. Pues hay una tragedia que ocurre ahí, que es una tragedia que recuerda a mucha gente aquí en Asunción. Perfecto. Decinos, Bernardo, ¿cómo escribís tus libros? ¿Cuál es tu para la escritura de tus libros? Bueno, yo comencé como haciendo una crónica histórica, que fue lo de Stroessner. Y yo te diría que escribí este libro sobre Stroessner porque vi que no había un libro que sea muy abarcante sobre Stroessner y el estronismo. Hay muchos libros sobre Stroessner, pero son libros sesgados, que tocan algún aspecto. Por ejemplo, el aspecto de los derechos humanos y otros son aspectos que defienden su ejecutorio en la parte de obras civiles. Es decir, pero lo tomaba el contexto histórico nacional e internacional en el cual emerge Stroessner y cuál es su ejecutorio a través del tiempo en diversos aspectos, ¿no? Ese es un libro que yo escribí pensando en que yo querría leer un libro así, entonces por eso quizás me salió bastante bien, por eso quizás gustó a la gente, tanto a los estronistas como a los antiestronistas, porque ahí no hay un juicio de valor concreto sobre la persona, sino hay un análisis bastante objetivo sobre su ejecutorio, tanto en lo malo como en lo bueno. Y después el libro de ficción que ya escribí y que ahora estoy escribiendo una novela, ¿cómo te diría? Surge de la necesidad de expresarse. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo. Y si algunos tenemos la habilidad de escribir, bueno, nos expresamos por medio de la escritura. Muchas veces escribimos sin pensar que eso que estamos escribiendo se va a convertir en libro y que va a llegar a la gente. Yo creo que generalmente los escritores en serio escriben primero para sí mismos y después para la gente. Pero cuando uno tiene esa infinidad de propósitos, al tratar de satisfacerse a sí mismo, al ser uno el juez más implacable de lo que está escribiendo, yo creo que eso se trasunta en la obra y finalmente seguramente va a llegar a la gente y la gente lo va a aceptar como un producto bien terminado, bien elaborado. Yo escribo la literatura y la literatura tiene un compromiso con la estética más que con cualquier otra cosa. Yo creo que mis cuentos y mis novelas son un producto estético que tenga después otro componente que le haga reflexionar, que les haga reflexionar a las personas, a los lectores. Bueno, ya ese es otro proceso y son los mismos lectores que dan la obra. Un cuento, una novela nunca al poner de punto al escritor. Es decir, ahí comienza el proceso de tener para que tenga vida ese libro. El proceso de vida del libro nace con la lectura, quizás no tanto con la escritura. Perfecto, Bernardo. Contanos un poco, ¿es difícil aún ser editado en Paraguay? Infelizmente en Paraguay tenemos ya varias editoras muy buenas, pero sí, para un escritor primerizo existen las mismas dificultades que existen en un país de primer mundo, ¿no? Cuando uno no es conocido aún, debe transitar mucho y tener algunos contactos para que alguna editorial se interese en él. Yo tuve la ventaja que cuando salí era un periodista conocido, entonces eso me valió ser editado por el Lector, que es la mayor editorial de Paraguay. Sí, hay todavía ciertas dificultades como el libro para los primeristas, pero la gente consagrada ya tiene sus editoriales, inclusive ya hay editoriales que firman contratos de exclusividad con ciertos autores, y bueno, una vez que en el literario de la edición ya está instalado, digamos, inclusive ahora hay competencia entre las editoriales por ganarse a un autor, y hay ofrecimientos de más proyecciones o de mayor remuneración, todo tipo de cosas. En ese aspecto ha cambiado un poquito el Paraguay, pero como digo, comenzar el primerizo es difícil con cualquier parte del mundo. Vamos a hablar un poquito, también sabemos que escribiste un libro con un grupo de periodistas sobre la gestión de Lugo. Y hablando un poco de la gestión de Lugo, ¿cómo ves al presidente y su gobierno hasta este momento? Y bueno, ahora estamos en un punto de inflexión con este tema del escándalo, del reconocimiento de su hijo. No el escándalo por reconocimiento, sino el escándalo por haber tenido un hijo sin un obispo. Bueno, esto creo que cambiará muchas cosas en nuestro país, y cambiará muchas cosas también en el mismo Lugo. Yo creo que ganar un Lugo, bueno, a una etapa en que tenía cierta soberbia desarrollada dentro de sí mismo y no estaba viendo o no estaba queriendo ver una serie de cosas que no funcionaban en su gobierno casi un año después de haber asumido. Pero yo creo que este es un golpe para él muy fuerte. Y ahora está anunciando cambios en su gabinete y una nueva etapa, una especie de relanzamiento de su gobierno. Seguimos en Leyendo Entre Líneas. Esta es la primera parte de la entrevista a Bernardo Neri Farinas. Vamos a hablar un poquito ahora de su obra más conocida, El Último Supremo, que fue lanzada por la editorial El Lector en el año 2003. La obra es una semblanza sobre la vida pública y privada de Alfredo Stroessner Mateauda, apodado El Rubio, el ex hombre fuerte que gobernó al país por 35 largos años. Dice el autor, quien destaca aspectos cotidianos de la vida de Alfredo Stroessner con personajes, hechos y situaciones descritas con detalles para entender mejor el secreto de su larga hegemonía en el poder mediante su asombrosa capacidad para descifrar y aprovechar, con la complicidad o no de delatores de turno, las coyunturas históricas que le rodeaban. A Neri Farina el libro le llevó más de 20 años de trabajo recopilando datos y documentación, ya sean testimonios personales, artículos periodísticos, folletos y panfletos, semanarios y revistas, y referencias sobre documentación de fuentes norteamericanas como las compilaciones realizadas por Alfredo Seifergel y José Luis de Tone por un lado y Aníbal Miranda por otro. El libro relata varios aspectos de la vida de Stroessner, su participación en la Guerra del Chaco, en la Guerra Civil del 47, su exilio en 1948, luego de participar en una conspiración, cuando consiguió que Federico Chávez lo nombrara comandante en jefe en el año 1951, y el golpe que dio tres años después, el 4 de mayo de 1954, hasta pretender alcanzar la inmortalidad en el poder, pero que finalmente termina sucumbiendo en febrero del año 1989. Quien espere un panfleto apologético del general o un rosario de descalificaciones a su persona y a su régimen estará equivocado. El libro es una travesía ecuánime y equilibrada, aunque nunca neutral ni ascética, hacia un pasado que se proyecta con obstinación hacia el presente. Refiere la presentación del prólogo a cargo de Carlos Martini. Y de este modo entonces seguimos escuchando a Bernardo Neri Farina en esta segunda parte de la entrevista. Vamos a hablar un poquito. blog con el cual me divierto, y trabajo en colaboraciones para este color, la parte cultural. Y vamos a hablar un poquito y una nueva etapa, una especie de relanzamiento de su gobierno. Estamos a 8 o 9 meses, creo, de que haya comenzado su ejecutivo. En realidad muchas cosas no han cambiado, han cambiado algunos aspectos de maquillaje, digamos, que en el fondo la cuestión no ha cambiado mucho en Paraguay. Y creo que ahora Fernando Lugo, con este golpe que ha recibido, que ha tenido que reconocer públicamente una paternidad, de un chico de 2 años conseguido, cuando él era obispo todavía. Bueno, eso ha sido un golpe muy fuerte para él y para la ciudadanía. Yo creo que esto le va a hacer recapacitar a él y le va a hacer cambiar un montón de situaciones, de cosas. Y a partir de acá se puede encaminar un nuevo Paraguay, a partir de la ejecutoria de una nueva forma de pensar del Ejecutivo, y sobre todo de la ejecutividad del trabajo del presidente, que hasta ahora tenía una especie de sistema de gobierno un poco monacal, característica de cierta gente de la iglesia, de gente que pensaba mucho, que era tomada de decisiones rápidas, pero la gente le está pidiendo ya soluciones a mayor velocidad. Es decir, ya no hay tiempo de pensar demasiado en qué decisiones tomar. Hay que tomar las decisiones, y sobre todo hay que tomar las decisiones más eficaces posible para solucionar una serie de dificultades que todavía existen en el Paraguay. Felizmente hasta ahora no sentimos los efectos terroríficos de la crisis como se siente en Estados Unidos o en Europa o en algunos países grandes. Todavía tenemos un sistema económico bastante estable, y eso le facilita a Lugo el hecho de la posibilidad de tomar decisiones a partir de ahora que hagan continuar la estabilidad económica del Paraguay y mejorar el sistema. El sistema político todavía regido en gran forma por la corrupción. Perfecto, Bernardo. Decime un poquito cómo es el del escritor dentro del proceso democrático de nuestro país. Mira, te decía recién justamente que una obra literaria es un escritor tiene, al escribir una obra literaria, tiene un compromiso con la estética. Que después el libro tiene otras connotaciones para hacer reflexionar a la gente, bueno, es otra cosa ya. Yo creo que el escritor primero tiene un compromiso ciudadano con su país. Primero es un ciudadano, después es un escritor. Aunque no se puede separar quizás en algunos casos ambas condiciones, ¿no? Pero sí, el escritor como ciudadano tiene un compromiso real de contribuir con su sociedad en todos los aspectos. Ahora, que un libro, una obra literaria, pueda o no cambiar la situación en un país, yo creo que un poquito difícil, ¿no? Una que haya cambiado radicalmente la historia universal del pensamiento de la gente, a no ser unas obras de tinte filosófico, por ejemplo las obras de Marx o inclusive de Mengs, de Hitler, o otras obras en el campo económico, por ejemplo. Pero en la literatura la literatura es un pasatiempo, es una cosa que debe gustar. Y si tiene un buen contenido que te haga reflexionar, mejor todavía. Pero como te digo, no veo yo que un escritor pueda incidir, un escritor de literatura, de obras de ficción o obras literarias, pueda incidir demasiado en una sociedad. Tal vez pueda contribuir en algunos aspectos, pero no en una forma de incidencia absoluta y total. Perfecto. Bernardo, sabemos que estás trabajando en un próximo libro, algo que nos puedas adelantar sobre el mismo. Sí, es una novela que tiene un poco de autobiográfico, una historia que he retirado. Y a través de un montón de situaciones va a recrear las condiciones del Paraguay a través del siglo XX, desde el comienzo del siglo XX. Y va notando un poquito cómo los mismos paraguayos hemos echado a perder todas las posibilidades que tuvimos de ser un país serio, grande, y de ser un país con mayor desarrollo, con mayor desarrollo. Y bueno, esperemos siempre, porque tiene una serie de connotaciones. Pero yo no me propuse demostrar nada, sino que solamente los hechos van aconteciendo de tal manera que las demostraciones van saliendo solas, por las situaciones. Es muy raro que no me escriba un libro. Es raro que uno hace un plan y busque a unos personajes, pero uno se da cuenta que a medida que los propios personajes parecen que se quieren a sí mismos y comienzan a dominar al escritor, y el escritor es apenas un instrumento de los personajes y las situaciones del libro. Es decir, el libro se escribe solo. Por lo menos a mí me sucede eso, y acá me sorprende, porque no es una situación nueva para mí, pero me sigue sorprendiendo de cómo yo pienso una cosa y el libro parece que me va dictando otra, y bueno, así se va conformando a la obra. El título del libro, justamente a partir de ese cúmulo de situaciones que van apareciendo, se llama justamente El Perdido, porque puede ser que el siglo XX fue un siglo perdido para el Paraguay, lastimosamente, ¿no? Por un montón de situaciones que nos vinieron de afuera, como las connotaciones de la Guerra Grande, de la Guerra del Chaco, las guerras internas, las dictaduras, y con todas las condiciones de Paraguay, que es un país que tiene reservas naturales, que tiene las dos mayores hidroeléctricas del mundo, y un cúmulo de situaciones que parecieron favorecernos, para que al final no nos sirven para ser un país como el que querríamos ser nosotros. Ok, muchas gracias, Bernardo. Un placer escuchar. Y si algo quieres agregar, algún mensaje a los paraguayos en los Estados Unidos. Y mira, lo único que les podría decir es que no se olviden de Paraguay. Yo sé que muchos han salido aquí, quizás obligados por las circunstancias económicas o políticas, pero para ellos somos muy arraigados. Tenemos raíces muy fuertes con nuestra tierra. Aquí están los nuestros, están enterrados nuestros, la gente que nos antecedió, y quizás aquí quedaron madres, padres, hermanos, hijos, esposos, y bueno, que siempre tienen contacto con Paraguay, aunque ya no vuelvan a volver a Paraguay, a afincarse definitivo, que siempre tienen el país en su pensamiento, en su corazón, y no se olviden de sus raíces, se tratan de cooperar con lo que sea, no precisamente lo material, lo económico, sino que lo menos en brindar ideas y en seguir siendo portaestandarte del Paraguay allá donde. Yo te agradezco, Juan, la atención que te haya dado de mí, y tengo la promesa de enviarte los libros, voy a hablar con mis editores para que te lo envíen a la dirección que me diste, y espero de verdad que los disfrutes. Perfecto, así hemos tenido a Bernardo Neri Farina desde Paraguay. Muchas gracias, Bernardo, y hasta siempre. Adiós, Juan, un abrazo fuerte. Y de este modo teníamos a Bernardo Neri Farina en una entrevista desde Paraguay. Escucharemos ahora la música macondo colombiana que nos sirve de introducción a nuestra siguiente sección. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Y seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sección de libros latinoamericanos. Vamos a hablar en este momento del libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1928 en un pequeño pueblo de la costa atlántica de Colombia llamado Aracataca. Gabriel García Márquez es criado por sus abuelos, asiste al Colegio San José de Barranquilla. Después de terminar la secundaria, comienza a escribir una novela que es, en un principio se titula La Casa. Por esta época lee a Kafka y a Joyce. Luego viaja a Cartagena, donde ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Publica en El Espectador su primer cuento, La Tercera Resignación. Deja la carrera de Derecho y se inicia en el periodismo. Trabaja en el diario Universal. Publica Eva está dentro de su gato. Tubal Caín forja una estrella. La otra costilla de la muerte, en el diario El Espectador. Después de varias obras que publica en los distintos periódicos donde trabajó, publica su primera novela, La hojarasca, en el año 1955. A esta le sigue un libro de cuentos, Los funerales de la mamá grande, en 1961. Pero su consagración literaria se produce con 100 años de soledad, con la que se gana el premio Nobel en el año 1982. En el año 1957 termina de escribir El coronel no tiene quien le escriba. Para Márquez, los años 1961 al 65 es un periodo de silencio literario, pero ya en el año 1965 decide volver a la literatura, por lo cual se encierra a escribir la novela 100 años de soledad. Esta llega a tener gran éxito y muestra de ello es que esta primera edición se agota en pocos días. La crítica entusiasta y la fama del libro trasciende pronto las fronteras del idioma, por lo cual editores extranjeros comienzan a disputárselo. Publica en el año 1970 El relato de un náufrago, recopilación de reportajes aparecidos en El Espectador en el año 1955. Además publica Cuadernos hispanoamericanos, un cuento, Un señor muy viejo con unas alas enormes. Es importante recordar que en 1977 Estados Unidos reconoce la soberanía de Panamá sobre el canal, el Tratado Torrijos-Carter. En este año de 1978, Gabriel García Márquez es invitado a Washington para la firma del tratado. En 1984 publica el artículo Cómo se escribe una novela. En 1985 da a conocer su novela El amor en los tiempos de cólera. En 1991 da lugar a la publicación de 12 cuentos peregrinos. Después del viaje que hemos realizado a través de la vida de Gabriel García Márquez, con esta trayectoria de escritor, podemos sacar conclusiones acerca del porqué de su fama y renombre. Entre las últimas sorpresas que prepara la lectura de 100 años de soledad, una de las más sugerentes es el tratamiento que se le confiere a lo mágico y lo maravilloso. Es una característica del escritor Gabriel García Márquez, la utilización de lo mágico, el mundo mágico, pervive en numerosos elementos del folclore popular, sobre todo del mundo rural, que han sido transmitidos y conservados hasta nuestros días. Los embrujos, las hechicerías, los sortilegios forman parte de una cultura popular que hunde sus raíces en el medioevo y es fuertemente combatida con escaso éxito por la ilustración del siglo XVIII y finalmente por el positivismo científico.

Bueno, así pasó nuestra hora en Leyendo Entre Líneas. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado, deseándoles un buen fin de semana. Para leer en forma ampliada lo que comentamos hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página Ecos del Paraguay, hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches y los dejo con música paraguaya de lo mejor.